exigiendo primero justicia para Rubén y Sandra, porque la muerte de Rubén y Sandra fue por causas evitables. Fue por la desidia, por el desprecio con el que el gobierno aborda los problemas laborales, los problemas de infraestructura en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Porque ha priorizado pagar la deuda externa, por eso la única partida del presupuesto que aumentó exponencialmente es la del pago de los servicios de la deuda, y ha disminuido sustancialmente las partidas de políticas sociales, entre ellas las educativas. Por lo tanto, como están hoy los edificios escolares en la provincia, y podríamos hablar de los hospitales también, es consecuencia del financiamiento a partir de una decisión política del gobierno de aplicar el ajuste a rajatabla. La muerte de Sandra Rubén es por causa del ajuste, y por eso hoy venimos a pedir justicia, porque hay responsables de aplicación de ese ajuste. El interventor de Moreno, claramente, Sánchezini y la gobernadora Vidal. Y por otro lado, para darle un sentido a la muerte de tus compañeros, este sinsentido de la muerte de tus compañeros, que tiene que ver con reafirmar el compromiso de luchar para que las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, que abrigan millones de pibes y miles de trabajadores de la educación, sean seguras y cumplan el rol que tienen que cumplir.